Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo de la 16ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Partido cerrado, trabado, aburrido entre Sarmiento y Gimnasia en Junín. Con un par de jugadas polémicas, un gol anulado al verde por VAR, una expulsión en el Lobo y un penal que el video referato no vio para la visita, no pasaron del 0 a 0. Los triperos dejaron escapar la chance de acercarse a la punta y así lo vio su delantero, Nicolás Conti. Me veo un poco caliente porque bueno, veníamos a buscar los puntos, los tres puntos, pero bueno. Ahora sacarle positivo, sumamos, que es lo importante, no perder, así que ahora a seguir, a tratar de estar fuerte, sacar esto positivo y seguir peleando. Barracas fue mucho más que Colón, pero solo pudo ganarle 1-0, en un resultado que quedó corto por lo hecho de uno y otro lado. El Sabalero no levanta y el run-run es permanente en la mitad de Santa Fe. Por el lado del Guapo, mejoran lo futbolístico desde el retorno de Rodolfo De Paoli al banco de suplentes. Me parece que el equipo sostuvo una presión muy, muy agresiva, muy ordenado defensivamente. Y convencer a los que atacan que tengan que defender, creo que es todo mérito de los jugadores que se tiran de cabeza. Una vez más Independiente peca de inocente, no cierra el partido y casi que se queda con las manos vacías al empatar con Vélez en una de las últimas pelotas del partido. El Rojo lleva 4 1-1 consecutivos. El Fortín, con la cabeza en la Libertadores, hace 12 que no gana en el torneo doméstico. Lo analiza el DT visitante, Alexander Medina. Fue positivo en el segundo tiempo, fue completamente dominador del desarrollo y bueno, inclusive logramos empatar y tuvimos alguna situación más como para ganar el partido. En La Matanza, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 89.1. Boca recibió al puntero a Atlético Tucumán en la Bombonera y el Decano se puso en ventaja y parecía que tomaría aire en la lucha por la cima. Pero el Ceney se pudo remontarlo con 2 goles del pibe Langoni, lo dio vuelta y aunque aún lejos, quiere prenderse en la disputa por el campeonato. Ojo, una vez más el VAR y el árbitro Espinosa hicieron la vista gorda. En la última jugada del partido no cobraron un penalazo de Zambrano a Maestro Puch que hubiese podido modificar la historia. Así vio el partido el DT de la Ribera, Hugo Ibarra. Son 3 puntos que nos sirven para seguir creciendo, seguir trabajando, seguir encontrando el equipo que realmente lo está haciendo bien. Esta noche, tarde-noche, fuimos protagonistas durante los 90 minutos y creo que jugamos contra un rival al puntero que lo hizo muy bien, se cerró, nos complicó bastante en esa situación, pero pudimos encontrar los goles y eso a nosotros nos deja tranquilo para poder trabajar una semana más apropiada y enfrentar al próximo rival. Un dolor de ojos, un atentado a la diversión futbolera, un bodrio disfrazado de partido de fútbol. Así fue el 0-0 entre Unión y Aldo Civi en Santa Fe. Analiza el mal partido donde casi no hubo opciones de gol. El lateral tatengue Federico Vera. Es psicológica y futbolística también porque si no hace los goles también es una cuestión futbolística porque algo está fallando. Y también tuvimos varios partidos de la defensa floja que nos hicieron goles que no estuvimos bien, pero es cuestión de la física y psicológica. Luego de una semana compleja por la casi salida del ruso Zielinski, Estudiantes pudo vencer a Patronato en su estadio por 1-0 y sumar para tratar de llegar a una nueva Copa Internacional, además de darle un espaldarazo de confianza a su entrenador. El gol del Pincha fue una obra de arte del uruguayo Manuel Castro. Referente, tanto los jóvenes, le dijimos que el apoyo nuestro estaba. Fue una decisión personal, que el grupo le dio su apoyo y bueno, ahora reflejaron en los resultados. Sigue punteando Atlético Tucumán con 32 por encima de Gimnasia, que tiene 30. Hoy descenderían a la Primera Nacional Aldo Civi y Patronato. En el